Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio ELA, www.radioela.org, casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Si vemos tías, les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Hola, hola. Buenas tardes, Araceli. Espera, no. Ahora. Buenas tardes, Araceli. Hola. ¿Qué tal estamos? Bien, bueno, estamos en elección. Domingo electoral. Domingo electoral, yo he traído una canción luego para que viene al caso. Muy bien, yo he cumplido con mis obligaciones. No sé exactamente cuáles son, pero he cumplido con ellas. Me he personado allí, en el colegio. No, estamos en el 107 programa. 107, mi número preferido. Mi número preferido, sí señor. Bonito número. El 7, no el 106. El 7. El 7, efectivamente. Pues nada, aquí estamos otra vez. Hemos estado haciendo uno. Bueno, nosotras exactamente no. Hemos tenido aquí amigos, colaboradores de Radio ELA y hemos intentado apañar un poquito el tema de. La técnica. La técnica. Porque de la mesa que viene siendo, y sí. Más que nada pues para que no ocurra el caos que tuvimos la semana pasada y esto había que meterle un repaso y de momento todo suena y todo va muy bien. De momento sí. Ahora que pudiera ser que en un momento dado pues se líe parda de nuevo, pero tenemos fe. Tenemos fe. Y nada, pues yo empiezo así sin más, ¿no? ¿Te parece? Sí. Pues ayer había muchas cosas en Madrid, amén del puto fútbol, que yo no voy a hacer ningún comentario sobre eso porque ¿para qué? Había muchos concierticos y cosas en Madrid a pesar del deporte este y yo me fui a la opción más raruna, porque bueno, tocaba Juanita y los Feos en la Sala Sol que presentaban su... Con la URSS. Parece que tocaban ellos solos. Es verdad, tienes razón, con la URSS, tienes toda la razón. Que de hecho presentaban, ¿no?, el tercer LP, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué es? Y a ver, tenía buena pinta. También tocaban Curro Jiménez en Rock Palace. Y además iban con más grupos, ¿no?, del sello de ellos y demás. Bueno, creo que tocaban unos grupos con unos nombres que yo flipé. Había uno que se llama Cuchillo de Fuego. ¡Qué fan! Hombre, el nombre ya de por sí de Curro Jiménez mola, ¿no? Es que como yo soy muy fan de rollo, además de Julio Iglesias y de este tipo de cosas a lo rollo cañí, pues bueno, pues... Y nada, pues no fui a ninguno de los dos sitios al final. Yo fui a ver a un grupo que tocó en la casa del perro de al lado, o el perro de al lado de detrás de la casa. No. O el... El perro de la parte de atrás del coche. Eso mismo, eso mismo. Yo no me he aprendido el nombre, ni me lo aprenderé jamás. Porque me da igual, en todas las cosas. No, bueno, la sala sonó bien, ¿eh? La sala está... yo ya había estado alguna vez en alguna francachela allí, no viendo concierto. Pero bueno, la verdad que sonó bien. Y estuve viendo a un grupo así, un poco rarunete, que son californianos, y que curiosamente estaba allí el doble de Araceli tocando la batería. Que esto fue muy gracioso, porque estuve todo el rato con Araceli en mente. Y los he traído para que los escuchéis. Es un grupo de California llamado Bestial Mouths. Y bueno, es una zagala, así en plan rollo raruna, que se disfraza en los videoclips como si fuera una especie de ser de otro mundo, como una diva plavalaguna, en plan a lo quinto elemento. A ver, exagerando, ¿no? Y bueno, pues la chavala así también un poco, bueno, pues haciendo baile también. Baile como baile la decadente. Haciendo baile decadente, la batería también es una chavala, luego están dos chavales. Y bueno, pues estuvo curioso. Así que pues los he traído para que los oigáis. Y vamos a escuchar la canción que se llama Ceset. Bueno, a ver. Pues nada, me he visto yo en los vídeos. Es que fue muy gracioso porque a lo mejor si lo ves en los vídeos, no, en realidad pues no, pues por las gafas, ¿no? Y el color de pelo y tal. Pero entre la penumbra del lugar, ver allá, pero claro, era una Araceli rancia, ¿no? O sea, la tía no sonreía ni un puto minuto. Y eran así, chavalines, estaban muy centrados. El concierto estuvo bien, sí que es más de lo mismo. O sea, es en realidad, si oyes una canción, podrías decir que las has oído todas. Pero bueno, el concierto estuvo bien. Son así el rollo post-punk que me mola a mí. Estaba muy bonita Araceli ayer tocando la batería, estabas muy bonita. Pues nada, yo como hoy es la fiesta democrática, pues he traído la canción Fiesta Democrática. Dalia Parra. Sí, efectivamente. ¿He sido yo? Es que como yo no uso los cascos. Los cascos. Bueno, ahí se queda. Pues viene una canción muy al caso, y entonces pues es la de Rumanía, que se fue. Bueno, Rumanía es el grupo que en el que cantaba Suso, que estaba Demi, ajá, que estaba Jaime, y bueno, el batería era Mariano, que es otro. Conozco a Mariano. Sí, ¿no? Pero largo así. Yo creo que sí, sé quién es. Y era un grupo que molaba bastante. Este disco lo sacó el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, no era verdad, solo que se pusieron, como que pusieron ese nombre del sello para que en realidad es disco regresivo, pero hicieron eso. Y salió en 2009 este single. Con el título también de Fiesta Democrática. Venían como 5 canciones o algo así. Uh-huh. Y nada, vamos a ir Fiesta Democrática, que viene muy, muy al caso hoy. Totalmente. Pues muy bonito, sí. Muy bonito. Todo de familia, además, ¿no? Sí, claro. Pues eso, ahí cuando Suso estaba de cantantista. Lo hacía bien. Sí. Pues ahora sigues tú. Ahora sigo yo y cambio de onda completamente. Y nos vamos a un grupo electrónico, inglés, que liderado por una cantantista, Trish Keenan. Hablo de Broadcats y, bueno, pues estuve la semana pasada dándole zapatilla a Tender Buttons, que es un disco que sacaron en el 2005. Es una penica porque esta chica murió en el 2011, al parecer por una neumonía o algo así que se le complicó. Muy bonita ella, así como de estas, con personalidad. Un poco así con toquecillo, un poco indie, pero vamos, que con personalidad. Y la verdad que me gusta mucho este disco, me ha estado entreteniendo bastante. La semana pasada ya fue la anterior, no me acuerdo, pero bueno, que los he traído para que los escuchéis. Y vamos a escuchar Black Cat, que gatico negro. Gatico negro, Curiosius, que dice ahí que es curioso el gatico negro, y me gusta esta canción, es divertida. Thank you. Yeah. ¿De qué llega el momento ahora? Are you ready? For the moment. Memen. A ver, ¿cuál es? Es esta, vale. Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. ¡Telemelo! Pues... ¿De qué se trataba? ¿De qué se trata esta música? Bueno, pues es de Basket Case, de 1982. Y la música es de Gus Russo. Que, bueno, ya ha trabajado también con este, con el director de Frank Henlotter. Que también hizo la de Brand Damage, que también la vimos. Sí, también la vimos. Y el Gus Russo este, que es el compositor, también hizo en la de Brain Damage la banda sonora. Vamos, que en plan de película es así un poco, o sea, humor, que juegan juntos. Humor terror frea, que va, que se lo pasan bien. Que sí, que esté, pues, que hayan trabajado juntos. Bueno, esta peli tiene dos secuelas del mismo director. Basket Case 2, del 90, y Basket Case 3, La Prole. La Prole. 1992. Yo no he visto La Prole, ¿eh? A lo mejor había que ver alguna. Podía ser. Bueno, bajo presupuesto, serie B, comedia terror, USA, pero que tampoco, o sea, que hay que tomársela un poco más como en serio, que no es tan, o sea, tiene algunos chascarrillos, ¿no? Hombre, tiene chascarrillos, pero claro, en realidad la trama, por decirlo de alguna manera, del rollo, en realidad todo lo que pasa es por rollo sentimental y por rollo sentimiento, ¿no? Sí, que no sé, también hay que tomárselo un poco como algo, aunque sea muy serie B, muy tal, que el argumento juega más serio, no sé. Sí, claro, o sea, el rollo de los siameses. Bueno, vamos a hacer el argumento y ahora comentamos lo de los siameses. Bueno, un joven, Duan, llega a Nueva York con una cesta de mimbre de la que no se separa, ni vamos, para acabar. Bueno, casi, cuando se separa se lía, pero bueno. Lo que nadie sabe es que en la cesta guarda a su hermano gemelo, un pequeño monstruo deforme y violento con el que comparte un vínculo telepático. Chungo es, o sea, ahí no es bueno. No, él no quiere... Y bueno, juntos inician una búsqueda de la venganza para localizar a los médicos que le separaron contra su voluntad. Pero en esa aventura, Duan quiere ser más independiente y hacer un poco su vida, porque está hasta la polla de su hermana, de tener su engendro y cargar con él todo el rato. Pero a su hermano el deforme... No le hace ni puta gracia. No parece gustarle, y ahí es cuando se lía, así que nada. Y ahí se sobreviene la debacle. Claro, es que... No puede ser, porque... a ver, yo lo entiendo que su hermano y se quieren, porque por mucho que sea muy deforme y con el rollo telepático, sienten, es como lo de T, que sienten lo mismo. Y al parecer no para de hablarle, porque incluso hasta las 3 de la mañana él ya está hasta las narices, porque el hermano ya, está todo el rato de chachara. Claro, él está en una cesta y solo tiene a su hermano para comunicarse. También esto ocurre, ¿no? Porque se ven obligados a huir, ¿no? Del lugar. Están como huyendo, vamos, que ellos habitualmente se refugian en un hostal, que es cuando se sobrevive. Pero porque deciden ir a por la venganza. Es verdad que todo esto ocurre hasta que la tía que les cuidaba, les tiene medio escondidos, pues la picha, porque ya es mayor. Y dicen, pues nos vamos a vengar, bueno... Oye, el bicho no es violento con la tía, ¿eh? No, pero porque la ha cuidado desde bebé. Creo que, pero el bicho todo el mundo quiere saber lo que hay ahí. Todo el mundo quiere saber lo que hay ahí. Porque es algo extraño, o sea, es sumamente extraño que ves que el tío incluso queda con una... no sé cómo definirla, que muy, me cae muy bien. Una chola. Es uno de mis personajes preferidos del film, que se da a entender, ¿no?, como que es una prostituta que vive en el... O es bailarina, o ah, es... Ah, dices la... Es prostituta, la ¿no? prosti del... Es que en el hostal... A ver, también la peli refleja como una sociedad muy sucia y muy asquerosa. Es que como es todos que se... pues eso, que si todas son putas, borrachos... delincuentes, uno que espiándose unos a otros porque en el hostal. Se hospeda en un hostal de los más cutres, en plan rollo barrio chunguere. Y eso que tiene dinero, que yo no sé. Tiene dinero, ¿será? Pero a lo mejor es agarrado. O sea, el chaval no se le ve muy suelto tampoco con el dinero. Tiene billetacos, bueno, pero no los emplea de manera baladí. Va y pilla ahí un mogollón de comida. Pero son hamburguesas, tampoco es que le compre... Pero, y salchichas. Y salchichas. Porque le tiene que dar de comer. El ser come... Le come bien y le gusta la carne. Le gusta la carne en grandes cantidades, aunque es chiquitico, pero... Pero no, pero... no come a personas, come a... O sea, bueno, le muerde y las mata. Muerde pero y no y se alimenta, no se alimenta no de se eso, alimenta. Porque se ve que el chaval le compra comida con papel albal incluido y de todo. Sí, pero... sí. Y... Bueno, es delirante. O sea, es delirante porque en el hostal, que es lo que estaba comentando ahora mismo Araceli, sí que pues la gente que está allí hospedada, pues bueno, son los clásicos, ¿no? Lo llevan incluso un poco al rollo esperpéntico del rollo cotilleo, ¿no? Dentro del bloque que todo el mundo sabe lo que hace el otro. Claro, y entonces pues ya le es cada vez más difícil ocultar al hermano en la cesta. El que sale en bata. Y que sale en... Está todo el día ahí... Pero claro, es que el bicho ese no para quieto. Y como ve que tiene mucha envidia y mucho porque él no puede... Dice, tú tienes que estar conmigo todo el rato. Entonces hay un momento que le deja con la tele. ¿Por qué le deja con la tele? Porque se va cruza con... una zagala. Se cruza una zagala por medio y entonces el otro, entre que ya está hasta las mismísimas narices del freak del hermano, pues dice, mira, yo a esta no le voy a decir ya que no, porque claro, el chaval ya tiene 20 añitos y empieza a tener necesidades imperiosas. Y un pelazo estupendo. Me da una grima. Yo esta película la vi hace mucho tiempo, cuando era chica, y me dio una grima absoluta y tenía mal recuerdo de ella porque me fue como... Y entre otras cosas, ya no es por el puto ser, que también me da bastante repulsión, es también por el chaval. O sea, el chaval me da como una especie de grima especial, así como rollo... Y final, pubertad, descubriendo cosas, que me da así un poco así como de cosa... Sí. Bueno, la cuestión es que como tienen telepatía, pues cuando el chavalito queda con la zagala, pues se lía parda, porque el otro teme que el hermano le abandone. Claro. Y entonces pues la lía en el hotel. Te digo que sí la lía. Que por cierto, mola mucho cuando él se mueve, está por stop motion, que a mí me mola. Me encanta. Me mola mucho. La plastilina, luego, qué bonita. Cuando, bueno, el bicho se llama Belial, el ser. Y la cosa es que eso, es como un muñeco de arcilla, que todo eso me gusta mucho. A mí te gusta y especial. A mí, porque lo has mamado. Y el stop motion, a gente que le parecerá cutre, a mí me moló un montón cuando salía ahí. Pero es que tiene el encanto de la época que es que tiene que ser así. Es que yo no vería un remake de esa película, es que mola por bueno, la época. Bueno, ahí el mola de por... los 90 a lo mejor hay que verlo porque va a ser igual. Es que de yo cutre. Para pasar mal rato, es que eso puede ser delirante ya, puede ser patético, ¿no? Bueno, no sé. A mí esta me sorprendió a bien. Yo me la imaginaba bien, claro. más cutre, más delirante. Pero claro, no, hombre, la película, pues es que además lo que tiene es el encanto es de esa imagen churretera de los 80 de bajo presupuesto y del monstruo hecho de arcilla cuando, moviéndose despacito. Eso cuando se mueve él solito, pero cuando ataca, lo mueven con un guante. Lo hacen con un guante. Y... con las manos, esas que tiene, otra cosa no tiene. Pues porque tiene unas manos. Tiene necesidades sexuales, además imperiosas también, pero no tiene colica y no tiene patas. Entonces, pero vamos a él. Solo con una cabeza con brazos. Y es como que todo lo malo, como que todo el sentimiento malo de envidia, odio, de está recogido, porque el hermano no es así. No. Es como que todo lo chungo le ha tocado, claro, ¿a quién le va a tocar? Al que está en la cesta, lógicamente. Porque claro, su vida, pues muy bonita, no... Claro, pero intentan como eso, o sea, el padre cuando nace y tal, como que le achaca que él, eso ha matado a la madre, ¿no? El salir este ser. Que lo dejan ahí un poco así en abierto. Y luego el padre es el que se empeña en extirparle el este. Pues claro, tienen un rollo telepático que no pueden ni separarse. Le tiran en una bolsa de basura y él va a la bolsa de basura a sacar al Y al padre se le ocurre ya separarles cuando el niño ya no es niño, ya es adolescente. Y llama a una veterinaria, llama a cuatro lo peor y se lo hacen allí en la casa en plan a lo... Y luego, pues, a lo gore, claro. A lo gore, como tenía que ser, claro, como tenía que ser. Pues claro, lo que buscan es la venganza y van buscando a todos los que estaban involucrados. Y para que el bicho, vamos, el bicho se lo carga rápido. La veterinaria, bicho. Que es la que realmente, que es la que ejerce el... Sí, hace el bisturí ahí chacatún y... Y suena mogollón el bisturí, eso mola, da también así cosica. Que ese personaje también mola, ¿eh? Tiene sí. Alguna escena, porque ella es chunga, ella no sí. Se corta, ella es como que me vas a venir a mí a que tocarme las narices, ¿no? Que tampoco, pues, viendo lo que ha extirpado, yo tendría un poquito más de miedo que ella. Un poquito más. Y luego, el doctor calvo este es un person, ¿eh? Es un person también. Los personajes son un poco esperpénticos para que te rías. Se ve que es una clínica de doctor muy cutre. Muy cutre. Con la recepcionista, que es la que... Parece que hay tema. Que es con la que hay tema, claro. Pero bueno, es eso, se plantea el rollo de... vale, tengo esto, en realidad es una carga o... ¿Sabes? Es mi hermano, le quiero tal, pero es un ser que mata, ¿sabes? Y que es malo. Y tiene la carga de eso. Eso es para dejarlo ahí, tirar una alcantarilla y salir corriendo. Ya, y que pero Dios es me que, perdone. Claro, hasta que no lo maten no le va a estar hablando ahí haciendo, cógeme... Hostia, ya te digo, es la alcantarilla, hijo puta. Y pues nada, vamos a ir al tráiler. Venga. What is the secret Dwayne is hiding in the basket? What's in the basket? Easter eggs? What's in the basket? Clothes. What's in the basket? Nothing. No. What's in the basket? My brother. What's in the basket? Open it, if you dare. Basket case. Opening at our theater for you, an analysis film presentation. Que eso, que la vimos subtitulada. La vimos subtitulada y eso también es bien. Este tipo de películas yo creo sí, que... Sí, porque si no, dobladas a veces parece todavía más cutre, ¿verdad? Claro, sí. Yo creo que estas películas que es mejor verlas subtituladas, sí. Que tampoco hay que leer mucho, entonces, pues, sinceramente. Claro, y por lo menos eso se ve a los actores, que vamos, que es que cuando lo doblan a veces queda peor. Sí. Desde porque luego. No lo va a doblar un doblador del Constantino Romeros, mi tocayo. Va a ser, pues claro, un mierdes. ¿Eh? Va a ser, claro. Hombre, ya se está doblando algo, ya. Pues mira qué bien. Pues sí. Es un arma de doble filo eso de lo del doblaje, porque sí, que yo soy la primera que alabo, ¿no?, a ciertos actores de doblaje, que me parecen magistrales, ¿no? Y algunos que están asociados, pues, a X personajes, pues ya sabes, esa es la voz de Bruce Willis, es la voz de... Pero también eso, en realidad, tenemos ahí una cosa un tanto jodida, que en otros países saben idiomas de una manera fluida y normal, porque... Ya. Siempre han visto las... Es más, en Portugal, te es vas y la eso, película lo está... Que tú toda... dices, por un lado, es un trabajo español... Son los mejores del mundo, porque claro, no hay... Porque no hay tampoco, bueno, pero sí. Hay en algunos sitios, pero... No, o sea, la cultura del doblaje es de aquí. Sí. Y son los mejores del mundo. Algunos son muy, muy buenos. Hay películas que incluso te te acostumbras al doblaje ese y no quieres otro. No quieres otro, hombre, tú date cuenta. ¿Qué pasa con El Resplandor? Hombre, El Resplandor es una de las películas más rayantes, porque además fue Kubrick el que dijo que quería a Verónica Forqué doblándola a ella, ¿no? Sí. Y en realidad es... Yo no termino de acostumbrarme, me la habré visto 1500 veces, pero siempre me imagino a Verónica Forqué y el rollo de la voz, ¿no? Woody Allen también lo hace. Como en ella. Y bueno, pero Woody Allen es que el que le dobla es perfecto. Es perfecto para Woody Allen, porque es, además las pausas en realidad te transmite exactamente cómo es Woody Allen. O sea, es... Pero sí, es un... Yo soy fan, pero por otra parte digo, me cago en la leche. Ya. Es un poco ahí, un poco... Además que eso suena incluso un poco fascista, ¿no? En plan del rollo de raíces, es que de nosotros aquí, hizo el castellano, efectivamente. Efectivamente. Porque, claro, este señor no se le ponían los cojones que... hablas en otro idioma que no fuera el español. Efectivamente. En ningún lado. Efectivamente. Pues... Nada, que... Ah, sí, quería decir que hay un capítulo de Los Simpsons, ¿eh? Que es exactamente más o menos esta historia, el gemelo malo. El gemelo malo que le da que pescados tiene, arriba podridos. Pero lo tienen atado. Lo tienen atado en el sótano, en la parte de arriba. Fue en un especial de Halloween cuando... A mí lo que más me gusta de Los Simpsons, que los tengo más que vistos... Es que los de la Casa del Árbol y los especiales de Halloween son una maravilla todos. Son un descojone. Mira, ¿ves? Con lo del doblaje también pasó cuando murió el que doblaba a Homer. Ya. Es como, hola. No, espera, que a lo mejor ahora cambian mucho las cosas. Hay series que se han ido a pique y tal, porque cambias el doblaje hasta que se te hace... Ya. Sí, sí. Ya te digo. Bueno... Cambiamos ya de tercio, venga. Basket Case, que había que verla, no la habíamos visto, sí. Y que era una película de título obligado que tenemos que ver y... Sí, sí, a mí me sorprendió, creía que iba a ser más cutres y tal, pero molona. Sí. Y creía que el argumento, pero a mí me ha parecido más o menos serio, que es una historia... Pues es jodida, no sé. Sí, jodida, ya te digo. Y además la vimos juntas, que eso siempre es de celebrar, porque claro, disponemos de poco tiempo, sobre todo sí. Aquí... Mi Aracelis, y entonces pues mola ver este tipo de películas en compañía, porque así pues nos lo pasamos así pipón y nos echamos unas risiones con unas cervezas. Claro. Eso es lo que tenéis que hacer, estas películas son para verlas así. Sí. Y sin lugar a dudas. Pues con la música ahora me pues está investigando sobre China. Porque ya sabéis que es un país pues que no... Pues todo llegó muy tarde porque no hay mucha libertad, tampoco hay mucha hora. No. Claro. Y entonces, pues nada, estaba investigando. Hay y... refranes sobre eso. Y bueno, encontró unos de post-punk. Y bueno, punk también luego. Pero claro, es que al ser más tardío, algunas cosas tienen un poco medio indie, así, claro. Pero es que para ellos eso es como ya ser súper transgresor, ¿sabes? Ya te digo. Y bueno, este grupo en concreto es más post-punk. Con influencia Joy Division, Bauhaus. Y ¡ay, qué bonitos! Y me han sorprendido. ¡Qué bonitos mi Bauhaus! Son de Beijing. Y porque esperaba algo de eso. Porque era una lista y me fui mirando. Y muchos pues suenan a un poco rollo indie. Porque claro, meten algo moderno. Dicen que es tecnopop, electropop, no sé qué. Bueno. Etiquetas. Pero claro, es de los 90 y ya suena. Vale que le llega todo súper tarde. Entonces pues... De hecho hay un... Hay un documental que sale Johnny Rotten que va a, creo que es a Beijing también, porque debe ser como la ciudad donde más grupos y cosas así independientes hay. Y claro, hablaban de esos Sex Pistols, Clash y tal, pero que eso llega súper tarde y que claro, hasta los 90 no hacen ellos un grupo como... Pero luego se dan destreza para hacer ropa. Para hombre, hacer ropa se dan destreza. Si tanto rollo comunista y luego están abiertos al mercado. Pero totalmente. A la oferta y la demanda pero que oferta no vea. Y demanda que lo que quieres que yo te lo hago. Nada, pues. Estos, yo pues no esperaba algo más indie y tienen como más decadencia, suenan bien. Se llaman Retros. Re-tros. Y bueno, parece ser que es el diminutivo de Rewilding the Rights of Status. También supongo que por rollo que no pueden ponerse ese nombre, ¿sabes? Yeah. También por... Bueno, lo de las siglas también siempre está, siempre es como que muy bien. Sí, ¿no? Pero bueno, se lee también como retros. Sí. Que... Y empezaron por el 2003. Ah, muy, muy moderno. Sí, hasta... Bueno, tengo como que hasta 2013, no sé si luego han seguido. Pero... La canción que vamos a oír se llama TV Show, Hand the Police. Hand the Police. Hand the Police. Es en inglés, ¿eh? O sea, hay otros que cantan en cantonés, no sé qué, pero estos cantan en inglés. We'll be right back. Qué bien, desde las chinas. ¿Eh? Qué bien. Muy bien. Bien. Ha sonado bien, sí, señor. Yo cambio de registro otra vez por completo y me voy con un músico de Filadelfia que es así un locati. Es un locati y este señor, también relacionado ahí con rollos de... rollos de gente popular del neofolk. Y bueno, hace bandas sonoras, pop sinfónico, y es así como tiene un humor así oscuro que a mí me mola. Me gusta la voz además bastante de este señor. Ha colaborado con Thomas Nola, que yo le he puesto varias veces aquí, es que me mola mucho y soy fan, y por lo menos lo he traído dos veces al programa, y el del sello de Disques Lapin, que hacen cosillas así interesantes. Me caen bien a mí estos zagales. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama The Official Picnic Song, del disco, lo voy a decir el nombre, es larguísimo, pero Trash, Scalford Build of His Bone. Ahí queda eso. Toma ya, colegui. Quality and life sufficient. Peculiar, ¿eh? Peculiar este hombre. Pues nada, sigo con los chinacritas. Chinacritas. Que, vamos, grupos chinos. Por si alguien nos ha enterado. Por si alguien nos ha enterado. Chinacritas. Y bueno, que me ha sido muy difícil, que la mayoría de las bandas son como tipo Rancid y así como punkies estereotípicos. Uf. Crestudos. Ah, es que lo de las pintas allí les fascina, el rollo de llevarlo a unos extremos. Y ha llegado como muy tarde, entonces pues eso, como todo como oiga rulo de este con Rancid, con crestudos. Sí. Y entonces pues eso, que me ha costado. Y entonces, bueno, he encontrado un grupo que se llama PK14. No, sí, PK14. No sé cómo se dirá, chaval, pero bueno, da igual. Que es como más punk rock experimental. Bueno. Y a mí es que cantan, como lo de experimental me suena bien siempre. En mandarín. Eso es, eso es mejor, eso es lo que queríamos oír. Estos se formaron en el 97 y es de las bandas más conocidas de Beijing. En algunas cosas hablan del descontento, en las letras hablan del descontento de la juventud china, cosa que no le gusta, no gusta mucho allí, y pues no deben, no puede haber, seguramente no se puede ver muchas cosas del YouTube en China allí, claro. Y cosas de esas, porque eso lo censuran mucho. A ver, no son tampoco el punk que a mí me gusta. Suena un poco moderno, pero bueno. No se le puede pedir peras al olmo, porque también o eso o unos rancid no, chinos. Cantando en inglés, por supuesto. No, es preferible. Entonces, muchas veces vamos, es preferible a no tener etiquetas a tener una tan obvia para hacer lo mismo y mal hecho. Entonces, bueno, vamos a ir. Si no innovas, mejor no hagas nada. A los PK14, que no sé, en inglés, con la K. K. PK. ABC 14. Y la canción que vamos a oír se llama Tamen. Y bueno, pues está en ese mandarín. Yeah. Pues si podéis buscar el vídeo. Sí, sí, sí, sí, muy que divertido. Que es de... Que, vamos, son PK14. Y la canción es Tamen. Y está muy bien. Salen disfrazados como de líderes comunistas y hacen así como una parodia divertida. Me ha gustado. Y el mandarín no se hace... No se hace raro, muy uno. Raro uno, ¿no? No, no están bien, me molan. Y ahora, pues sí, tú sigues. Y ahora yo y ya sé... no, luego tienes que ir tú otra vez. Bueno, pues yo voy a traer a un señor que es un proyecto personal de un señor que se llama... Adrián de Alfonso, que es gallego y está afincado en Barcelona. Me los pasó Raúl Espectro y la verdad que me molan. Es un tío que se ha acompañado de artistas así a lo Lydia Lunch o Wessel Water y bueno, pues tiene un rollo así bastante personal. A mí me recuerda un poco a Corcovado en ciertas cosas. Pero bueno, lo he traído. La canción que iba a poner no es la que vamos a oír, pero es que la otra era muy larga. Era muy larga. Entonces vamos a escuchar Girasol. Se llaman Don de Tiger. Que este hombre es de canciones largas. Este hombre es de canciones largas. Y hemos elegido la más corta. Y asonantes y rarunas, con letras así raras. Y bueno, y lo escucháis y ya cada uno que opine lo que le salga. Don de Tiger. Rimbleaba yo por un corrido. Cuando al fin llegó la luna al alto nogal, las sombras saltaron a mí y un silbido me vino a decir que la noche tendría un final. Girasol, no des más vueltas, tu luz hoy va a llegar, tu viaje está apuntando a su final, mi luz ha comenzado a brillar en ti. Cuando el viento del norte sopló, cayó una estrella, el fantasma que llevas detrás me vino a buscar. Ha sido dominguera, ¿eh? Aquí os he dejado, aquí os he dejado Catacroker. Es que hay que dar una de cal y una de arena, ¿no? También las cositas lentas que os traigo yo, pues bueno, así son. Pues ya llegamos al final. Y bueno, los que he traído es supuestamente la primera banda china de punk. Toma ya. Y están formados en el 91. Toma ya. Se llaman Under Baby. Y ya está. Ya hasta aquí puedo leer. Salen nombrados en el documental ese que me vi, pero que es del Washington Journal y dura 5 minutos o algo así, no sé. Y va, entonces va Johnny Rotten, pero ya va con Peel, ya de mayor, o sea, ya cuando se han juntado Peel, que así hace nada. Ya te digo. Y entonces pues van ahí todos los punkis a muerte, o sea, pero todos los punkis oiters de todo a ver a Peel porque es Johnny Rotten. Porque es Johnny Rotten, efectivamente. Sí, sí. Y lo que mueve. Y nada, y entonces sale un poco en el documental y están ahí como sentados en unos chinos y le dice, bueno, ¿y qué le preguntarías a Johnny Rotten si...? Y le dice, ¿te gusta China? ¿Te gusta la comida china? Entonces, como que luego graban a Johnny Rotten y lo pregunta, y se lo pregunta otro. Oye, sí. Y empieza, ¡I love China! No sé qué. ¿Cómo es? I love Chinese food, no sé qué. No sé cuál. Me encanta. Y bueno, pues ese de reportaje, ponéis, creo que punk y China o algo así, sale ese reportaje, seguro. Y nada, dura muy poco, dura unos 5 minutos, o sea que se puede ver si lo veré tranquilamente. Y sobre todo si sabemos que sale Johnny Rotten. Claro, claro. No lo dudes, lo veré. Claro, pues nada, pues esto, con esto os dejamos con Under Baby. Y la canción se llama Men Depression. Y bueno, yo quería hacer un comentario que me ha traído aquí Araceli, un fanzine muy bonito, que me ha prestado Santi, que se llama Mental. ¿De qué época es esto, Araceli? Del 80 y algo. Del 80 y algo. Y bueno, esto es candemoriano porque os voy a decir... es cuando esos grupos salieron. Claro, claro. O sea, el fanzine va de grupos como Cabaret Voltaire, Cocteau Twins, Chris and Cosí, Speca... Everything About the Girl, que a mí pues no, pero Everything About the Girl, pero a mí no tal y, pero vamos, los demás, todo candemorianísimo. La caída de la casa User, Neozelanda, Esplendor geométrico, Hard, es que muy es bonito. Es un especial industrial. Hogwarts Devoto, Virgin Prunes, estoy que no quepo en mí. Estoy que no quepo en mí, muy bonito. Habrá que leerlo. Sí, luego hay otros Mental que no, que es de otras cosas. Uh-huh. Y bueno, también está La Pluma Eléctrica, más fanzines así. Qué bonitos los fanzines. Lo que daba también Aviador Drone en los conciertos, que daban panfletillos ahí con las letras de las canciones y luego cosas ahí de máquinas y movidas. Mira, en una fiesta poliéster que hicieron dedicada a Mark Almond, regalaban, te lo daban, ¿no? Que habían hecho fotocopias de uno de los primeros fanzines de allí de Inglaterra y tal, que era todo de Mark Almond. Y es un puto flipe, nos lo regalaron ahí, lo tengo ahí. Aparte que es que lo que mola de esos fanzines es que era totalmente artesanal. Totalmente, tío. Y es lo que molaba, y el corta y pega. Es que eso es muy bonito esto. Muy bonito. Allá más trabajo. ¿Dónde quedó allí esa hormigonera y esos, ¿cómo era? 9 gramos. Los fanzines que tenía mi amigo Gerardo, que fue portero del Nueva Visión. Qué grande era Gerardo. Bueno, pues, en Estrapolo. Eso que iba a decir, el Mental. Que también en esa época era la única forma de tener información. O sea, está comprar claro. Fanzines, cambiar fanzines, etc. Que se valoraba muchísimo más que ahora. Y es ahora, como una joya guardarlo, claro. No, desde luego. Yo estoy muy contenta y me gusta mucho. Muy bonito. Pues sin más nos vamos, ¿no? Sin más nos vamos y os dejamos con Under Baby y Men Depression, que van a ser la depresión de los hombres. Y que os abriguéis, que como estáis viendo, el verano no ha llegado, ¿eh? Eso es. Cuando mayo mallea, marzo marcea o algo así. No, cuando... Bueno, no sé. Pero bueno, que el caso marcea mazo. Que... O sea, que está marceando mazo. No sé bien cómo es, pero da igual. El refrán en español. Muy grande, pues, siempre. Nada, que hasta... Que arrivederci, chavales. Hasta la semana que viene. Que esto ha sido todo. Arrivederci.